www.radiobocina.com. Estás en línea. Buenas tardes a toda la gente que está prendida a la www.radiobocina.com. Es un gusto, es una alegría volver a estar con ustedes en contacto a través de la radio, de las radiobocinas, de esta cabina del Centro Cultural San Isidro, para una nueva emisión del capítulo número 10. Toca hoy de la radionovela Mujeres, del programa Mujeres Fuertes, Voces Fuertes y las radionovelas Raíces de Violencia. Estamos muy contentos de estar los martes por la tarde. Vamos a estar los martes y los jueves, cabe recalcar, a las 4:30 de la tarde, con un nuevo capítulo de nuestras dos novelas estelares del Centro San Isidro y de la cabina de las radiobocinas. Buenas tardes, Julia Dolores está con nosotros. Buenas tardes, Cristian. Es así que ahora igual vamos a estar acompañando, ¿no?, a nuestra querida radio audiencia. Tenemos dos radionovelas para todos los martes. Y bueno, ¿no?, también el jueves igual vamos a estar al aire con el mismo programa y con las mismas dos radionovelas. Así es, la segunda radionovela, Julia, es un nombre difícil para mí. Por eso no lo quise mencionar al principio sin tenerlo antes escrito. Ticarinaikipa Guarmi. Florecer mujer significa en aymara. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es aymara? A ver, alguien se me ayude en la cabina. Ahí sí que me agarraste. Bueno, de Guarmi. Repente la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, nos puede escribir al chat de la radiobocina y nuestras redes sociales, ¿no, Julia? Exactamente, ¿no? Nos pueden buscar desde el Facebook como Radio Bocina. Igual estamos con la página web, nos pueden escribir algunos comentarios que deseen, www.radiobocina.com. Bien, ¿y cómo va a ser nuestra dinámica los martes? Por ser el primer programa que estamos haciendo martes, sería bueno recalcar, va a ser un programa de una sola hora. Vamos a estar hasta las 5:30, ¿no, Julia? Exactamente, Cristian, ¿no? Por lo que también los días martes no vamos a tener panelistas, no vamos a tener invitados, así que nos vamos a basar prácticamente en las radionovelas, ¿no? O sea, va a ser solo emisión de las radionovelas y un poco de comentarios respecto al mismo. Luego ya el jueves ya volvemos nuevamente, como ya ha sido de costumbre, con nuestro panel, con nuestros invitados, incluso con los sectores, ¿no es verdad, Cristian? Así es, y yo quiero ir ya rápidamente, sin antes decirles qué fue lo que escuchamos en el anterior capítulo de esta primera radionovela, Raíces de Violencia. Marco le había dicho a Guara que no podía ir a ver el partido de fútbol porque ese deporte es entre comillas, no es un lugar para las mujeres, es un deporte entre comillas también para hombres. Los muchachos del Colegio de la República del Chenco, que es uno de los escenarios principales de la radionovela, se pelean con los del Colegio América por, entre comillas, defender su territorio. Estábamos hablando del anterior capítulo sobre vandalismos juveniles, ¿no? Y se emborrachan amenazando a Lucho para que tenga relaciones sexuales con Laura como muestra de ser macho. Lucho estaba muy nervioso, no sabía si proponerle a su novia, a su pretendiente, a quien él pretende, pedirle la prueba de amor, ¿no? Tener relaciones sexuales. Y cómo es de full duro para un chico joven ser virgen y ser públicamente virgen con tus amigos, además. Él está confundido porque hizo una apuesta por ella. Felipa y Marco se encuentran a escondidas. Santos le falta el respeto a Paola por su forma de vestir, que según él es muy atrevida. Le decía que cada vez estaban más cortas sus faldas, ¿no? Graciela y Marco están comprando ropa y él escoge la ropa para su esposa sin dejarla opinar. Ella se molesta y se van. Rodrigo llega borracho a su casa y su hermana lo ayuda. Eso fue lo que vimos el capítulo, lo que escuchamos el capítulo anterior, Julia. Buena recapitulación, ¿no, Cristian? ¿No? Para recordar también un poco todo lo que se pudo escuchar de esta radionovela. Entonces, nos iremos rapidito a escuchar, ¿no?, el nuevo capítulo. Hoy toca qué y capítulo, Cristian. Nos hemos olvidado de algo. No le hemos agradecido a quien le va a poner el dedo ahí en la consola para emitir el capítulo. Muchísimas gracias. Milka también nos acompaña esta tarde. Ella está en los controles. Sin ella no podría ser posible, ¿no, Julia? Claro que no. Milka es una pieza fundamental para que cada uno de nuestros radioescuchas pueda, valga la redundancia, escuchar este programa, ¿no? Bien, es el capítulo número 10. Se va a centrar en violencia de nuevo en la familia. Vamos a ver desde qué ámbito. Yo lo tengo claro que va a ser violencia de parejas en la familia. Vamos, póngale el dedo al capítulo número 10, Raíces de Violencia, con nosotros. No me insultas porque nunca has sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches, no me juzguen nada más. Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi presentan Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 10. Mujer, la comida está fea. Mujer, aguanta si él te pega. Mujer, hablas pecas, te condenas. Mejor cocina la vibriega. Ese recreo en el colegio Chenco. Y se juega un gran partido. Cuarto A versus tercero C. El pequeño patio se ha convertido en un estadio improvisado. Cada curso apoya a su equipo. Se pone más interesante aún cuando el equipo contrario decide algo nada habitual: jugar con una chica como delantera. Eso es, con calma, con calma. Ya, pasa, taquito, taquito, taquito. Ya, mira, Juan, aquí. Aquí no, seas tranquilo, oye, pasa. Julián, ¿puedo jugar yo? Al arco, toma. Mira ese marimacho, como hombre se pone a jugar. Sí, así siempre es la vara. Dice que le gustan las chicas. Sí, me gustan las chicas, ¿y qué? Hola, vara, no les hagas caso. Y no, estos cuates son rudos. Te pueden lastimar. Luego tu hermano conmigo se va a desquitar. No te preocupes. ¿Quién me va a faulear a mí? Nadie. Y además, sabes que soy muy buena delantera y conmigo ganarías más rápido. Sí, pero... no sé. Ya está bien. El Jorge, el Antonio, el Ramiro y yo somos tus compas. ¡Eso! ¡Pasa el balón! Eso es, marca, marca. Voy a ayudar, pues ahí, allí. Antonio, pasa. Antonio, toca, toca. Guara, guara, toma, ahí está. ¡Pasa! ¡Súper! En ese momento, Guara agarra el balón, va corriendo, pero de pronto aparece uno del equipo contrario que le hace una tranca y nuestra futbolista cae al piso gritando. ¡Pasa! ¡Penal! ¡Penal, penal! ¡Era dentro del área! ¡Penal! ¡No, penal! ¡No, no, mentira! ¡No, yo no me puedo penal! ¡Penal! ¡No sean maricones! ¡Penal! Ya, ya, ya, pero 10 pasos. ¡Vos, Guara! ¡Y les metes un golazo! ¡Sin miedo! ¿En serio? ¡Ya listo! Guara no lo puede creer. Por fin tiene la oportunidad de demostrar su talento. Respira profundamente. En todo el ambiente hay un silencio absoluto. El equipo contrario espera que ella falle. Sus compañeros ponen todas sus esperanzas en ella. Mientras tanto, Guara retrocede unos pasos y mirando fijamente a la pelota, corre y con todas sus fuerzas patea. ¡Sí, sí, lo hice! ¡Gol, sí! ¡Qué golazo, Vara! ¡Eso, Vara! ¡Mañana también vamos a jugar! ¡Ya, listo! Ya, ya, jóvenes, a sus cursos. Ya es suficiente, a sus cursos. ¡Vamos, vamos! A ver, Lima, Espinosa, a sus cursos. Ya es suficiente, a sus cursos. Raíces de violencia, de violencia. Los días pasan y en la casa de Guara se abre un pequeño diálogo a la reflexión sobre los pesares que soporta Graciela. ¿Sí? ¿Quién es? ¡Comadre, soy la Nieves! ¡Ay, comadre! ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? ¡Pasa, pasa, comadrita! Toma asiento. ¿A qué se debe tu visita, comadre? Como vos ya no vienes a visitarme, yo tengo que venir a visitarte, pues, comadre. Tanto tiempo te pierdes. Una que otra noche sabes estar viniendo, pero ahora nada. Ay, comadre, es que el Marco, pues. Ay, Jesús, ¿qué ha pasado con mi compadre, el Marco? Se te contara, comadre. ¿Pero qué ha pasado? Me estás asustando, comadre. Nada, pues, solo que cada vez está más celoso. Todo me controla. Se me cambió, me dice. ¿A una ojista se está haciendo o al mercado? Claro, seguro que para tus amantes te estás cambiando. Así me dice, comadre. Grave se ha vuelto. Parece que ya no soy su esposa, porque como a una sirvienta me trata. Además, el otro día hemos ido a comprar ropa. Yo quería una blusa y él, ropa para una abuelita me lo escoge. Yo le he dicho, no, Marco, una blusita quiero. Más terco es de mi esposo. Una chompa de viejita me lo compra. Y todavía me dice, mira qué lindos botones tiene. Está bien para vos, hija. Así me ha dicho, comadre. Comadre, creo que tienes que hablar con tu marido. Eso está mal. Si no lo pones un alto, tu marido se va a volver posesivo. Eso está grave, porque después normal puede ser para él. Tanto que te puede golpear. Así nomás empieza todo eso de la violencia en la casa. No, no creo, comadre. Mi Marco bien centrado es. No sé yo, comadre. Pero si te ha dicho eso, es porque alguien le cuenta chismes y mentiras. O él está teniendo amantes. Tienes que hablar con él, comadre. Porque después, quien sufre son las guaguas. Habla con él, pero como marido y mujer. No como sirvienta y jefe. Hazles recuerdo cómo lloraba por vos. Y te mandaba regalitos. Sí, tienes razón, comadre. Le voy a decir, le voy a hacer recuerdo de nuestro noviazgo. Y vamos a hablar de mujer a marido. Ay, mi gordito, se va a reír cuando le hagas recordar cómo lloraba en la plaza rogándome para que sea su chica. Cuando ella lo conoció, se enamoró como loca. Se enamoró como loca. Cuando ella lo conoció, solo salían de su boca bonitas frases de amor. Y ahora le pega y la explota. Raíces de violencia. Raíces de violencia. Luego de un fin de semana, el regreso a clases para algunos muchachos es fantástico. A otros les da flojera. Pero en esta ocasión, a Lucho en particular, le da vergüenza ir a clases. Por el enorme ojo verde e hinchado que tiene, causado por los chicos que una tarde él mismo golpeó. ¿Cómo ocurrió esto? El fin de semana, después de ver la película de Bob Esponja, La Resurrección, Lucho no sabía que al volver a su casa le esperaba una gran fiesta de patadas, puñetes y una que otra rascadita. Como siempre, ellos también eran muchos, y lo guayquearon exactamente como hizo él junto a sus amigos, al golpear a tres chicos sin oportunidad de escapar. Pero a veces no entendemos que si respondemos con violencia, la misma trae más violencia. ¡Lucho! ¡Qué pintita! ¿Y esas gafitas? Todo un Daddy Yankee, ¿no? No, nada que ver. Solo que los hijitos de papá de la otra vez me han jodido. Mira lo que me han hecho. No, ¿qué ha pasado, hermano? Parece que te ha salido papel en el ojo. No te hagas la burla, pues, Audrey. Ya, en serio, esos changos se han pasado. Vamos ahorita mismo. Ya sé dónde están. No, pero las clases... ¿Quieres que cualquier otro rato te vuelvan a dejar el otro ojo como este? ¿Así de verde también? No, solo que te decía... Solo que nada. Entonces, vamos, hay que enseñar a las nenitas quién es el men. Pero las clases... ¡Vamos! Raíces de violencia. Chicas, vamos por el internet. Tengo que sacar algo para física. Ya, pero antes le esperaremos al profe. Le tengo que dar mi tarea. Y me ha dicho que en la salida. ¿A quién? ¿Al profe de química? Tiene octavas con los de cuarto. Esperaremos un ratito. Solo es media hora más. Ya, no hay problema. O tú tienes que irte rápido, Laura. Fan de tu Luchito. No le digas así, porque por ahí nomás te escucha y se va a enojar conmigo. Dice que él no es guagua para que le digan Luchito, aunque en el fondo es bien tierno. Pero cuando está con sus amigos, no sé qué le pasa, pero bien mal me trata, como el Rodrigo le trata a la Mabel, igualito, como si fuera un objeto de su propiedad. Bueno, chicas, hay que tener cuidado. Porque a veces los chicos, cuando tienen ese trato con nosotras, es porque no están seguros de lo que sienten. Entonces se ponen agresivos y comienzan a poner condiciones. Te celan, te comienzan a prohibir que hables con tus amigos. Quieren que todo el tiempo estés con ellos. Luego se vuelven bien posesivos y obsesivos. Y obviamente eso deja de ser amor. Ahí ya no hay pareja, ahí solo hay un jefe. Y si no les haces caso, hasta te pegan. Por eso es mejor aclarar todo antes de que empiece a crecer y nada se pueda cambiar. ¿Tú crees que sea así? Pero si la Mabel es feliz con el Rodrigo. Yo no creo que alguien sea feliz cuando te tratan como un objeto. No digo que la relación de Rodrigo y Mabel esté mal. Ellos saben lo que viven y también saben cuando se hacen daño. Solo que ese daño puede crecer mucho más si no sabemos darnos cuenta a tiempo. Creo que exageras, Eliana, ni que fueran marido y mujer. Bueno, yo solo digo mi opinión, nada más. Allá está el profesor, Cosa Iguara. Ahorita vengo ya. El sol en el invierno muy temprano se irá y tú no estarás, y tú no estarás. La noche ya desciende con su manto frío sobre mí. ¡Ay, qué frío da! ¡Ay, qué frío da! ¡Qué noche tan fría! Esta ciudad es rara. Cambia de clima en el momento menos esperado. Frío, viento, sol, lluvia. Me atrevería a decir que tiene un enorme parecido a la ciudad de La Paz. Bueno, vamos a nuestra historia. ¡Qué vidita tienen los consentidos, ¿verdad? No tienen ni horario y si quieren, después del colegio pueden beber unas cervecitas. No, como son jóvenes, un combito. Está bien la pronunciación, ¿no? ¿O es combo? Pero ustedes me entienden, ¿cierto? A ver, vamos a los consentidos. Después, no les place llegar a la casa y, para el colmo, creen ser dioses de sus hermanos menores. El fin de semana podría reunirse el gobierno con los indígenas. El presidente del Senado y el vicepresidente García Linera hablaron de una posible modificación. ¡Rodrigo! ¿Otra vez? Si te ve el papá, ¡ay, no sé! ¿Qué te va a hacer? ¿Qué dices, mocosa? A mí no me nadie. ¿Me entiendes? Ni Rambo ni Batista. ¿Y? Mira, a ver, el que puede con todos, pero no con el piso. A ver, levántate. Ya, a ver, hermanito, levántate. A ver, para. Para. A ver, ¿cómo estás, Guara? Levántate. Ya. Que el papá va a llegar. Ven, ven, ven, vamos. Que llegue. O lo espero. Yo soy el Rodrigo. Jefe de los chencos. Raíces de violencia. Laura, necesitamos hablar. Ya, pero no me jales del brazo, que me lastimas. Laura, no sé lo que pasa contigo, pero creo que no deberías estar hablando con los chicos como si fueras una... ¿Una qué? Es que parece que no tuvieras novio y me haces quedar mal ante mis amigos. Además, pasas más tiempo con tus amigas que conmigo. ¿Estás celoso? No lo puedo creer. ¿Celoso yo? Nada, solo digo la verdad. ¿O ya no me quieres? Porque si es así, y si te has aburrido de mí, podemos terminar. No, ¿cómo crees? Y sí, tal vez tienes razón y no paso mucho tiempo contigo, pero está bien, te entiendo, Luchito. Te he dicho que no me llames Luchito en el colegio, te pueden escuchar. Ya que hemos aclarado todo, me esperas en la plaza a la hora de la salida. Chao, nos vemos. Chao, mi amor. A ver, jóvenes, ¿qué están esperando para entrar? ¡Pasen a sus aulas! Ya pues, ustedes también, chicos. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pasen a sus aulas! Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi. Bueno, ahí teníamos el capítulo 10 de la radionovela Raíces de Violencia, la cual nos estaba, la temática del capítulo era roles de género en la familia, ¿no? Entonces pudimos escuchar un poquito que Guara, a pesar de la objeción de algunos de sus compañeros o de algunas personas también, juega fútbol en el recreo con el equipo de varones, ¿no? Entonces Gabriela recibe la visita de su comadre Nieves y le cuenta que Marco está cada vez más celoso. Entonces también pudimos escuchar otro personaje que es Lucho, el mismo que ha sido golpeado por algunos chicos con los que se peleó antes y le dejan, ¿no?, marcas de violencia en el cuerpo como estaba con el ojo morado. Luego también pudimos en un espacio poder escuchar cómo es que Laura le cuenta a sus amigas que Lucho la trata mal cuando está con sus amigos. Y Eliana, una de sus amigas, la aconseja que tiene que cuidarse, ¿no? Y Lucho le hace una entre muchas escenas de celos y le dice que no debe hablar con otros chicos. Bueno, Cristian. Así es, eso es lo que tuvimos hoy en el capítulo de Raíces de Violencia, capítulo número 10. La radionovela se basó, se centró hoy, Julia, en los roles de género dentro de las familias. Y de ya esos roles se proyectaron en el capítulo, como el caso de Guara, que se atrevió a romper esa estructura y jugar fútbol, ¿no? Pero antes de entrar a comentar los temas centrales de hoy, yo quiero mandar algunos datitos, decir algunos datitos, algunas cosas formales que siempre es importante e interesante decir. Podemos empezar diciendo que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos y a las libertades fundamentales consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre los derechos humanos. Por ejemplo, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. El derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a que se respete su vida, que creo que es el básico, el más fundamental. Cuando tú dices respeta mi vida, estás diciendo respétame en toda la plenitud de mi ser. El derecho a no ser sometida a tortura, derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que proteja a su familia. ¿Qué quiere decir inherente? Inherente quiere decir que está adherido, que no se puede separar. Una persona no puede ser despojada de su dignidad. A esto se refiere la palabra inherente. Y seguimos con algunos derechos más de las mujeres, Julia. También, ¿no? No mencionar el derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley también, ¿no? Entonces, aunque esto de igualdad de protección creo que queda un poco desajustado todavía, ¿no? Pero también el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que los ampare contra actos que violen sus derechos. El derecho a la libre asociación, derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas en su país y de participar de asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, ¿no? Un poco también poder desprenderse de esto de lo que se considera que la mujer está para la vida privada y el hombre para la vida pública, ¿no? Entonces, también es un derecho poder ocupar esos espacios públicos, ¿no, Cristian? Así es. Yo creo que es necesario, Julia, algunas leyes, algunas normas, para dejar claro algunas, y valga la redundancia, algunos de estos derechos. Por ejemplo, el que tú mencionabas, el derecho a la igualdad de acceso a funciones públicas en su país. Para eso sí se necesita una ley. Pero, por ejemplo, para decir que respeten tu vida, eso no puede, eso puede, pero tampoco es prioritario o fundamental que esté escrito en un papel, ¿no? Yo creo que denota más bien la situación trágica que de la que están viviendo las mujeres hace ya décadas, si no son siglos, si no es desde que nació la humanidad, desprenderse de toda esta historia que va contra su ser mujer, pues, ¿no? Que han tenido, ha sido tan negativa la historia para las mujeres que han tenido que escribir leyes que digan que respete su vida, siendo eso por demás de entendido, ¿no? Claro, Cristian, por ese lado estoy de acuerdo contigo, pero por otro lado no, porque considero que este respete tu vida, que esté dentro de la ley, es una forma también de poder probar ciertas cosas en actos de feminicidio, digamos, ¿no? O en actos de violencia contra la mujer. Entonces, que esté dentro de la ley de respetar la vida, entonces creo que probablemente vaya por ese lado, ¿no? De que tenés que respetar mi vida, ¿no? Claro, por supuesto. Y luego ese respeten la vida, el derecho a que se respete la vida de una mujer, se va desglosando, ¿no? Derecho a la libertad, derecho a la seguridad personal, derecho a no ser sometida a torturas, que es lo que pasa con las compañeras y los compañeros que están en situación de prostitución, por ejemplo, ¿no? Las compañeras transexuales, aunque yo no concibo esta ley como integral realmente, ¿no? La ley 348, ley integral para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, porque realmente no es integral, no abarca a las compañeras transexuales, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a hablar de estos temas que ya hemos iniciado, ya hemos picado un poquito. Después de la pausa vamos a tener un corte musical. Milka, ¿qué nos has preparado pan hoy? Cananitas. Pan Cananitas de La Logia, un amigo excepcional de Sucre. Disfrútenlo, por favor. Patancatitas, pan cananitas, patancatitas, pan cananitas, patancatitas, pan cananitas, patancatitas. Uy. Patancatitas, pancananitas, patancatitas, pancananitas, patancatitas, pancananitas, patancatitas, pancananitas, patancatitas, pancananitas, patancatitas. Ella está creciendo en una caja de color plomo. A ella le han dicho siempre que las mujeres como ella son culpables de que el mundo esté como está. De que el mundo esté como está. Ella siente el miedo que le heredaron todas sus madres, de voces desesperadas que hoy en su pecho siguen en silencio. Porque el mundo está como está y las culpables solo viven en ti. Pancananitas, patancatitas, pancananitas, patancatitas, pancananitas, patancatitas, pancananitas, patancatitas, pancananitas, patancatitas, pancananitas, patancatitas, pancananitas, patancatitas, pancananitas, patancatitas. Victoria, no dejes que en tu mente hagan nido tantos horrores. Victoria, no has llegado a los 20. Mis abuelas ya cantaban tu hermoso llanto. Thank you. Bien, y seguimos con el programa Voces Fuerte. Ya hemos escuchado el décimo capítulo de Raíces de Violencia, la radionovela central de este programa. Estamos junto a Julia Dolores en nuestra primera emisión, en nuestro primer programa de martes. Julia, ¿qué te parece esta nueva franja horaria? Bueno, igual no está bueno poder tener dos programas a la semana, ¿no? Porque también se nos ha llegado igual esta otra radionovela, que creo que igual es súper importante volver a difundirla, ¿no? Y esa fue una de las razones por las que también se decidió poder hacer una difusión o estar al aire con más de Voces Fuertes. Sí, y excelente tema musical. ¿Qué te ha parecido? Ya lo hemos escuchado en los jueves, en nuestros espectaculares y fuertes programas del jueves, donde tenemos invitados, entrevistas y análisis con un panel de lujo que tenemos cada jueves junto a Laura, junto a Paul, que no están los martes, no van a estar los martes, y Margarita tampoco. Los martes vamos a estar Laura y yo, hoy me acompañas tú, y vamos a ver quién se va subiendo a este carro. Es así, ¿no, Cristian? Escuchábamos La Logia, una banda nacional, una banda de Sucre. Como tú ya decías, ¿no? Ya es como el segundo o tercer tema que vamos colocando acá desde la radio y desde el programa con La Logia, ¿no, Cristian? Y él hablaba de Pan Cananitas, un tema dedicado y compuesto para un cómic que se llama Los Viajes de Victoria. Quienes quieran el cómic lo tenemos acá en el Centro Cultural San Isidro. Pueden llevárselo gratuitamente o pagando 5 pesitos si es que nos tienen un poco de pena, para que podamos comprar lápices o algo que nos sirva para las clases con los niños acá, que siempre es el problema de todos los días, el tema material, ¿no, Julia? Claro, sí, Cristian. Ha sido un material que lo han elaborado las feministas callejeras, las feministas del colectivo Feministas Callejeras de Sucre. Entonces, como tú decías, yo ya lo leí, me pareció muy interesante la propuesta que realizan con Los Caminos de Victoria. Antes también ya igual La Logia había apoyado con un tema musical que estaban las feministas callejeras marchando para la legalización del aborto, ¿no? Entonces, el Pepe junto con Julia hacen la composición del tema Mujer de La Logia, que también lo hemos estado escuchando por la programación. Y como tú dices, es efectivamente que Pan Cananitas también es otro tema musical que hace un acompañamiento a Los Viajes de Victoria, ¿no? Y hablando de eso, querida Julia, me has hecho acuerdo de un evento importante de feministas, desde el feminismo, que se viene gestando y que se va a dar en Santa Cruz. ¿Tú estás metida en ese evento? ¿Sabes un poco más de ello? ¿En qué anda? Bueno, ni tan metida, colaborando en lo que se pueda. Sí, Cristian, el año pasado ya se realizó el primer encuentro Aquelarre en la ciudad de La Paz. Entonces, este año, que es el segundo encuentro, se está realizando acá en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entonces, va a ser una aglomeración de muchas feministas que van a estar de diferentes departamentos del país. Y para ello también se están autogestionando muchas. Para poder autogestionar este encuentro se están realizando varias actividades, entre ellas este 28 hay una kermés que se llama La Casera Feminista, entonces en la que se van a vender varios platos de comida, van a haber algunas bebidas, musiquita, y también me parece que va a haber una feria durante todo el, creo que cae domingo, ¿no? O sábado. No. Sábado, sí, el 28 es sábado. Entonces todos igual están cordialmente invitados a esta actividad, y entre ellos también se ha lanzado una convocatoria de presentación de cortos, de videos que tengan temáticas feministas, ¿no? Como es el Lente Subversivo. Así es, el Lente Subversivo, de eso quería hablar. Interesantísima la propuesta. El cine llega a cualquier alma, a cualquier ojo, a cualquier oído, a cualquier ojete de las personas. Es una herramienta válida para llegar con estos temas feminicidio, extractivismo, entre otras están las temáticas en los videos. Y San Isidro va a participar, por supuesto, a ver si nos califican y o nos descalifican directamente, ¿no? Estamos ahí preparando ya un materialcito, ¿no? Bien, Julia, este espacio es interesante para promocionar algunas cositas que pasan en nuestra ciudad. Volvamos al análisis, al debate en el que nos habíamos quedado. Tú planteabas que sí, que estás de acuerdo con que sea tan literal en las letras de las leyes, letras muertas, le digo yo, letras de molde, que incluso digan que deba respetarse la vida, aunque es una cosa que se sobreentiende, que es un sentido común absoluto, ¿no? Claro, al menos yo lo comprendo y lo digiero de esa forma, ¿no? A pesar de que también tiene otras descripciones de ese respetar su vida, dos puntos, se respeta tal, ¿no? Entonces, pero también está por demás que pueda ser un poco más específico en otras áreas probablemente, que incluye o influye igual esto de respetar la vida, ¿no? Yo creo que sobre todo por el tema este jurídico, legal, ¿no? Entonces, ¿y qué cosas no se cumplen? A ver, por ejemplo, yo te planteo el siguiente: el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes. ¿Eso se cumple o no se cumple? Claro que no. No. Claro que no se cumple, ni siquiera para un varón, ¿no? Y ojo, no estamos comparando varón-mujer, pero la ley inclusive termina en eso. ¿Qué queremos decir o qué quiere decir con esto de la igualdad? El derecho a la igualdad de protección ante la ley. ¿Igual a quién? ¿Igual al perro? ¿Igual al gato? ¿Igual al hombre? ¿Igual a quién? Si para todos, para todas, la ley o el cumplimiento de la ley o la protección ante la ley es siempre precaria, ¿no, Julia? Claro, no, eso también lo decíamos hace rato, la igualdad de qué, ¿no? Entonces, creo que el tema de igualdad también es un concepto ya un poco gastado, que cae igual dentro de un discurso machista, ¿no? Porque, claro, igualdad igual al hombre, como tú lo proponías, igual a quién, ¿no? Entonces, probablemente igual son cositas que ya se deberían ajustar más a la realidad actual que se vive, ¿no? Con tantos feminicidios que también se están llevando a cabo en los últimos meses. Han habido muchos acá en Santa Cruz, en La Paz y en otros departamentos también, ¿no? Y otro también que me ha llamado la atención de lo que habíamos leído, de lo que habíamos apuntado, que por cierto no mencionamos la fuente, si ustedes lo quieren seguir leyendo, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, una vida libre de violencia contra las mujeres. Esto es de Jimena Machicado Barberí y Leticia Sainz y Lupe Pérez. Ahí un trío de tecnócratas. El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas. Esto sí se ha cumplido. Tenemos un 51% de mujeres en el Parlamento boliviano. ¿De qué ha servido? ¿Es bueno? ¿Es malo para ti, Julia? Yo no me pongo en una cuestión de que sea bueno o que sea malo, ¿no? Sino que creo que ya el hecho de haber habilitado, aunque sea este espacio de vida pública para una mujer, me parece un paso importante, más allá de internamente cómo se sigan manejando las cosas, porque yo estoy segura de que internamente todavía falta mucho para que de verdad haya un empoderamiento en esos sectores o en esos cargos que están ejerciendo las mujeres, ¿no? Entonces, porque todavía hay todo un círculo patriarcal y machista en el que tienen que ir en contracorriente, ¿no? Entonces, debe ser igual un poco jodido tener que soportar, tener que aguantar chistecitos machistas, tener que soportar ciertos chismecitos respecto a. Entonces yo creo que es una lucha que todavía con pinzas se tiene que ir trabajando y buscando, ¿no? Así es. Y bueno, ya esos serían todos los puntos, por lo menos de lo que planteábamos hoy. sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos que plantea la ley integral de en contra de toda forma de violencia contra, de las mujeres, perdón. El tema que nos plantea la radionovela de hoy es roles de género dentro de la familia. ¿A qué nos referimos con estos roles de género? ¿Cómo los podemos conceptualizar? A ver, nos vamos a ubicar un poco. En palabras coloquiales, sencillas, entre comillas existen cosas de hombre y entre comillas existen cosas de mujeres. Y esto se ve desde el nacimiento. Entonces, el baby shower, rosadito para la nena y celestito para el nene, ¿no? Ya empezamos desde que nace el nene a... Desde que el baby shower no ha nacido, ¿no? No, no ha nacido, pero antes ya de nacer, antes de nacer ya se van estableciendo los colores, ¿no? De que es una proyección de los roles, ¿no? Exacto, claro. El celeste claro demuestra sí. masculinidad fuerte, que va a ser un machito. Y el rosadito expresa delicadeza, débil, una mujer... que le va a gustar todo lo hermoso, que va a estar preparada para acomodar la casa. Eso representa, ¿no?, el rosadito de las niñas. ¿Tú has sido una mujer vestida de rosadito, Julia? Que yo tenga conciencia ahora, no, no me ha... Una etapa en la que sí me atraía el rosado por el color pastel, ¿no? Pero... eso fue como a los 6, 7 años. Luego ya decidí no usarlo porque simplemente no me gustó, ¿no? Entonces, no recuerdo si mi mamá me haya vestido de totalmente rosada. Creo que no. Espero que no. Ya. Entonces, y aparte de eso también, Cristian, mencionabas esto, ¿no? De la familia que ya se van... como que se van poniendo ciertos parámetros de ser mujer o ser hombre, ¿no? Desde pequeño. Pero también hay otra cuestión desde el lenguaje, ¿no? El uso del lenguaje que se da para también poder ubicar qué ser hombre o qué ser mujer, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes complementar un poquito más eso. Bueno, el tema del lenguaje, yo quería empezar con esto de la niñez porque siempre es lo más... lo que menos se piensa como negativo, ¿no? Educar diferente es urgente. Si el niño quiere muñeca, hay que darle muñeca. Y si la niña quiere un tráiler, hay que darle pues un tráiler. Pero cerrando solamente esa idea. Ahora, para las personas que ya estamos viviendo, que ya hemos empezado nuestra vida, yo creo que sí, el lenguaje es importante para empezar desde ahí, a tratar de romper estas estructuras de poder, de machismo, de homofobia, de sexismo que proyecta nuestro lenguaje y que en realidad lo antecede nuestra actitud. Entonces, cuando alguien me dice a mí, oye, Cristian, pero tú eres un exagerado, tanto exiges a la gente que hable los y las como si eso solucionara las cosas. No soluciona, ¿no? Un hombre puede hablar los y las y puede seguir dándole un puñete a su mujer, entre comillas, a su mujer. Pero yo estoy seguro que ese hombre, si golpea, si es machista, si es homofóbico, va a costarle muchísimo cambiar su lenguaje. Es un juego más que todo, no quiero decir psicológico, pero nos ayuda a darnos cuenta la actitud que está por detrás de esa lengua, la actitud que está por detrás de esos códigos de lenguaje. Por ejemplo, yo antes la escuchaba a esta ex senadora, ex diputada, ex presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, hablando todo el tiempo en masculino. Le han dado la vuelta a la señora, la han despedido, la han sacado, la han bajado a asesora del municipio de Santa Cruz. Y la señora ahora se jacta en hablar, incluso a veces se exagera. Por poco dicen los periodistas y los periodistas y las periodistas, ¿no? Y hoy tú sí, ella ya ha corregido su lenguaje, ha corregido ciertas cosas en su forma de hablar, Y creo que es importante esto, Julia, ¿no? Claro que sí, Cristian, porque prácticamente lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces creo que desde ahí ya darle la remarca una importancia en nombrar aquello que existe, porque le das también un ímpetu, le das otro como que, no sé si valor, pero por lo menos estás poniendo en evidencia la existencia de, o sea, decir, generalizar, por hay muchas fundaciones o muchos lugares que mencionan solamente niños, ¿no? Entonces, generalizando que todos los niños, niños y niñas entran en la misma bolsa, ¿no? Entonces, en las profesiones igual sucede bastante, ¿no? Los periodistas entran en la bolsa, mujeres y hombres, ¿no? Entonces, creo que es importante porque al no nombrarlos o al no mencionar, creo que se anula un poco la existencia y el valor de eso que no es vocalizable, digamos, ¿no? Bueno, pero eso está sumamente normalizado y empezar a, y el reto está no en empezar a hablar con los y las, sino a insistir, ¿no? Porque es muy fácil hablar los perros y las perras, los maricones y las mariconas, ¿no? Yo, por ejemplo, daba hace poco unos talleres de redacción, unos talleres de entrevistas en unos colegios de la Fundación Hombres Nuevos. Y yo entraba y saludaba, ¿no? Buenas tardes, chicos. Y los chicos se levantaban y las chicas también. Y yo decía, pero si no he dicho buenas tardes, chicas, ¿no? Y todos me miraban como, ¿quién será este gay, no? ¿Quién será este mariconcito que nos está...? Está muy normalizado. Pero si tú dices buenas tardes, chicas, antes de decir buenas tardes, chicos, te aseguro se levantan solo las chicas. Exacto, ¿no? Exacto. Y es ahí donde se plantea esto del lenguaje como un punto importante para comenzar a desconstruir nuestros machismos, ¿sí? El tema de los roles, que también tiene que ver mucho el lenguaje, se van replicando ciertas actitudes también. Por ejemplo, en la radionovela nos decían que Wara no podía jugar fútbol por ser mujer, ¿no? Y creo que se sigue todavía, a pesar de que hay un mundial de fútbol, a pesar que hay grandes palestras deportivas y competencias también científicas donde participan mujeres, también se sigue revalorando, ¿no? Dando un papel secundario a la mujer, porque para no irnos muy lejos y querer ser pretenciosos, vámonos con el mundial femenino de fútbol. No es tan opulento, no se gasta millonadas como el mundial, entre comillas, oficial, ¿no? Y el talento de las compañeras ha llegado muchísimo más lejos, ¿no? Y según un estudio que ha hecho Mujeres Creando en Universidades, por ejemplo, no hay una sola carrera en la UMSA, que es la universidad más grande del país, con el mayor número de carreras en el país, no hay una sola carrera que no esté con una alumna mujer, inclusive las ingenierías, inclusive la geografía, la sociología, ni qué decir. ¿Cómo vamos en la psicología, por ejemplo, Julia? Eso también lo habíamos conversado, recuerdo, en un programa anterior. Esto de las carreras también ya te van como que armando la lógica de qué carrera corresponde para qué género, digamos, ¿no? Entonces, las carreras humanistas, o al menos psicología, enfermería y todas estas otras carreras que generan esto de el cuidado de la persona, entonces se las ha adherido directamente a las mujeres. Enfermeras o psicología. Y a pesar de que psicología tiene que ver con el tema de cuidado, son muy pocos hombres los que están, pero laboralmente son los hombres quienes tienen mejores accesos laborales que las mujeres. O sea, ponte que de 100 mujeres que están estudiando psicología, hay 3 hombres. Esos 3 hombres, cuando salgan, van a tener mejores oportunidades que estas 100 mujeres, o que estas 97 mujeres

Bien, y ahí estábamos con un temita musical también de la mano de Germán, que es nuestro musicalizador. Muchas gracias, unos temas hermosos los de Germán. Y con esto nos vamos despidiendo. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo, Julia. Nos vamos a encontrar todos los martes. Quizás no nos encuentren el próximo martes a Julia y a mí, quizás a otro par de locos, otro par de gente desquiciada de esta cabina que hace tan hermoso este programa Voces Fuertes y las radionovelas Raíces de Violencia. Y nos vemos el jueves también. El jueves sí vamos a estar con Julia. Y tenemos un evento hermoso también el jueves a las 19 horas. Vamos a hablar de identidad y de género. Un panel exquisito, así que no se lo pierdan. Vamos a estar transmitiendo por la radio bocina y también pueden venir acá al Centro Cultural San Isidro si quieren estar de manera presencial. Eso sería todo por hoy conmigo. Muchas gracias Julia. Hasta luego. Nos vemos, Cristian. Agradecer también a toda la radioaudiencia y también el jueves volvemos nuevamente con Voces Fuertes y la radionovela Raíces de Violencia. Bien, y antes que se nos olvide, se nos estaba olvidando, tenemos una radionovela, vamos a emitir el segundo capítulo esta tarde, se llama Ticarinaiquipa, Guarmi, Florecer Mujer. Se los dejamos el segundo capítulo y esto será hasta el próximo jueves. Chao, Julia. Chao, Cristian. Nos vemos, Milka. Muchas gracias por estar en controles. Será hasta el día jueves. Chao. Chao. De huevos en cada ovario no me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero. Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas presentan su radionovela Ticarinaiquipa Guarmi, para florecer mujer. Hoy les presentamos el segundo capítulo. Wasimanta, Waiki Panaikuna, Napaikamu, Ticarina Equipa Guarmi. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. No hables cojudeces. No se moleste, Mateito. Si no me cree, mire usted mismo. Ahorita está pasando su mujer. Allá está. ¡Zaglac, zaglac, corriendo! Ya se jodió, carajo. Mateo, Mateo, tranquilo. Suéltame, carajo. Ahora sí, mierda. Se jodió, carajo. ¡Dolores! ¡Dolores, carajo! Ahora vas a ver mierda. Achachao, tanto se ha demorado la elección. Ojalá el Mateo no haya llegado todavía a la casa. ¡Dolores! ¡Carajo! ¿Dónde estás caminando? ¡Ay, Mateito! ¡Ya me estoy yendo a la casa! ¡Ya me estoy yendo! ¿Dónde has estado, carajo? Estaba en la reunión del vaso de leche. Había elecciones. Por eso se me ha hecho tarde. Pregúntale a tu mamá. ¡Elecciones! ¡Elecciones! ¡Pregúntale a tu mamá! ¡Mi mamá es tu guardián, carajo! ¡Camina, mierda! Ahora vas a ver. Es que había multas y no me quedaba en las elecciones. Carajo, ¿piensas hacerme quedar mal con mi padrino? Por tu culpa están burlando de mí. ¡Camina, mierda! Mateo, por favor, cálmate. ¡Calla, mierda! Todo es tu culpa, carajo. No se puede tener tranquilidad acá. ¡Vamos, apúrate! ¡Ya voy, ya voy! Ese es un hombre. Mi ahijado Mateo sabe cómo tratar a su mujer. Usted lo habrá enseñado, don Urbano. Cuando lleguen a su casa, Seguro le va a pegar a la pobre. ¿Y a ti qué te importa, José? ¿Acaso a ti te va a doler? A mí también me da pena la doña Dolores. Cuidadito, Josecito, que a ti también te vaya a pegar tu mujer. Mejor cállese, don Sinfo, ¿ya? No vaya a ser como el diablo tísico que escucha su nombre y aparece. ¿Te imaginas a la Juana arreando como a burro a mi sobrino José? ¡Asnuta! ¡Purinma! ¡A la cocina, carajo! Mejor me voy, tío. Ya hemos tomado mucho y podemos faltarnos el respeto. ¿A quién le tienes que exigir respeto? ¡Es a tu mujer! ¡Y no permitir que haga lo que le dé la gana! Chao, don Urbano. Creo que se nos pasó la mano. Josecito se ha ido muy molesto. No te preocupes, tío Sinfo. Ya se le va a pasar. Además, es por su bien. Alguien tiene que poner en su sitio a la Juana. Si no es su esposo, ¿quién? Ahora ven aquí a sentarte para terminarnos esta chelita, ¿ya? ¡Salud! Está rica, de verdad. Rosita linda, linda, Rosy, y un capatiña sirguanita, Rosita. Felicitaciones, Rosita. Ya tienes trabajo. Yo te dije que Ángel es chévere. Gracias, Paulina. ¿Y por qué esa cara? ¿No estás contenta? ¡Vas a ser la secretaria del jefe! La verdad me siento un poco incómoda. No me gusta la forma como me mira. ¿Y qué esperabas, pues? Con toda la carne que estás mostrando. Es que yo no quiero que piensen que me he visto así para conseguir el trabajo. En mi tierra yo siempre me he vestido así. Eso será en la selva, pues. No creo que puedas usar esa ropita muchas veces. Y cambiando de tema, ¿qué te pareció Ángel el jefe? Está simpático, ¿no? La verdad, no me gusta cómo me mira. Me da un poco de miedo ese señor. Es que lo has impresionado, pues, mamita. Muchas quisieran tener tu suerte. ¿Por qué suerte? Yo no he venido a buscar novio. Yo quiero trabajar nomás. ¿No me vas a decir que no te ha gustado ni un poquito? No, Paulina. No me ha gustado, en serio. Yo solo quiero que me vaya bien en el trabajo, ayudar a mi familia. Desde que murió mi papá, le hemos pasado mal. Bueno, ya no insisto, pero estoy segura que te gustó. ¡Ay, qué pesada que es! Mejor vamos yendo a la casa. Tengo que alistar mi ropa para ir mañana a la oficina. Sí, pues, señorita secretaria. De repente termina siendo la esposa del jefe. ¡Tonteres, ¿no? Ya deja de hablar tonteras, oye. ¡Vamos yendo, vamos yendo! ¡Apúrate! ¡Francisca! ¡Francisca! ¿Qué pasa, Richard? ¿Por qué estás asustado? El papá está borracho y está pegando a la mamá. Yo voy a esperarles aquí. ¡Corre y llámale a la Flora! ¿Dónde está? En la chacra. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ya, Mateo! ¡Abre la puerta! ¿Has pasado por la tienda para hacerme quedar mal? Para que todos vean lo que caminas hasta estas horas. ¿No es cierto? ¡Habla, pues, Dolores! ¡Ya no, por favor, Mateo! ¡La reunión se ha demorado! ¡Yo me he venido corriendo! ¡Au! ¡Por favor, suéltame! ¿Y tenías que pasar por la tienda del huevón del sinforoso? ¡Para que se burle, mierda! ¡Au! ¡Ya no, Mateo! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Au! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Ya no le pegue! ¿Vas a aprender, mierda, a no faltarme el respeto delante de mis amigos? ¡Me haces pasar vergüenza, carajo! ¡Eh, tú cállate, Francisca! ¡No, cállate un manazo! ¡No, Mateo, por favor! ¡Déjala, Mateo! ¡Déjalas, papá! ¿Qué cosa? ¿Me estás gritando a mí? ¡Flora! ¡Mejor cállate, hijita! ¡No, mamá! ¡Ya estoy cansada de esto! ¡Toda la vida hemos aguantado que mi papá te pegue! ¡Y ya no puedo aguantar más! ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¡Mejor cállate, Flora! ¡El papá está borracho! ¿Eso vas a hacer, papá? ¿Me vas a pegar a mí y a mis hermanos como le estás pegando a mi mamá? ¿Ves, Dolores? ¿Te das cuenta? Además de hacerme quedar mal delante de mi padrino, además de faltarme el respeto, ahora estás poniendo a mis hijos en mi contra. ¡Yo no te he faltado el respeto! ¡Cállate, carajo! ¡Ey, quédate con tus hijas! Ustedes fuera de mi vista, malcriadas de mierda. Pero me largo, carajo. ¡Chiquitos! ¡Mamita! Miski, causa y niju, sunagia, música y cuscaicu. Bueno, doctor Valentín, llegamos a su casa. Se agradece, caballero Ángel, se agradece. Y también le doy las gracias por haber contratado a mi próximo cuerito. ¿Estás junto? Rosita va a ser mi secretaria. Va a estar en mi oficina, va a tomar dictado sentada sobre mis piernas. Ah, lo importante es a quién le dé esas piernas. Y yo creo que va a ser a este pechito. ¡Sal de acá! Te crees el galán del barrio, ¿no? Bueno, bueno, las pruebas demuestran que me agarro más hembras que tú, pez cuñado. ¿Qué le vamos a hacer? A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Vas a ver, Juan, a esa hembra te la voy a ganar. Y me voy a tomar los dos joncas de chela a tu nombre. Sueña, huevón, sueña nomás. Ahora me voy. Gracias por la jalada. Chao, cuñado, nos vemos mañana. ¡Ah! ¡Y no te metas con mi secretaria! ¡Arraca nomás hoy! Julio Cusparia Panches Carri como su mallinta, ñanginta. ¡José! ¡José! ¡Te cuento! Me han nombrado presidenta de la organización del vaso de leche de la comunidad. Sí, Juana, ya sabía. ¿No te alegras? Tú me habías dicho que te gustaría que yo sea presidenta. ¿Cómo me voy a alegrar? Ahora, por eso vas a dejar de estar en la casa. ¿Quién va a atender a nuestros hijos y a los animales? ¿A qué hora vas a hacer la comida? ¿Por qué me hablas así? ¿Cuándo he dejado de atenderles? ¿Cuándo he descuidado la casa o los animales? Yo siempre cumplo con mis responsabilidades. ¿Pero ahora qué va a pasar? Si eres presidenta, más tiempo tendrás que estar en tus reuniones. Más tiempo fuera de la casa. Yo siempre voy a cumplir con mis obligaciones. Yo siempre voy a cuidar a mi familia, porque yo soy mujer. Y yo soy el hombre de la casa. Tienes que respetarme. Tienes que hacerme caso. No puedes seguir haciéndome quedar mal. ¿Cómo que te hago quedar mal? ¿Acaso si soy presidenta del vaso de leche, te hago quedar mal? Estando fuera de la casa, me haces quedar mal. ¿Quieres que deje de ser presidenta para que me quede en la casa? Sí, eso quiero. Una buena mujer está en su casa, en su chacra, no en reuniones. Estás oliendo a trago. Seguro has estado tomando y te han estado candeleando. Nadie tiene que aconsejarme. Yo soy hombre. Yo sé cómo son las cosas. Yo sé hacerme respetar. Yo nunca te he faltado el respeto. Ahora me estás faltando el respeto. Me estás dando la contra en todo. No quieres hacerme caso. Ya, ya, ya. Te voy a hacer caso. Voy a renunciar al vaso de leche. Voy a quedarme en la casa. Pero no llores, Juana. Es por tu bien. Es por el bien de nuestros hijos. ¿No será solo por tu bien? ¿Por qué me dices eso? Yo solo quiero lo mejor para nosotros. Está bien, José, está bien. Descansa, hombre de la casa. Yo voy a amarrar la vaca. Rosita linda, linda, Rosy, yunca, patiña, ciruanita, Rosita. Saludos a los amigos de 3 de mayo. Atención a la hora, 8 en punto de la mañana. Adelante. Buenos días, señor Ángel. ¿Puedo pasar? Rosita, pasa, pasa. Toma asiento. Gracias, señor Ángel. Tu primer día de trabajo, puntual. Eso me gusta, eso me gusta. Gracias, señor Ángel. Sé que cumpliré bien con mi trabajo. No lo dudo, Rosita, no lo dudo. Dígame usted, ¿por dónde debo empezar? Buena pregunta. Tienes que saber cómo me gusta trabajar. En primer lugar, no me gusta que me interrumpan. Y prefiero trabajar con la puerta cerrada. ¿Puedes ir a cerrarla, por favor? Sí, señor Ángel. Ahora ponle seguro. ¿Le pongo seguro? Sí. ¿Algo más, señor Ángel? Sí, sabes, en esta organización tenemos algunas tradiciones y hay algunas pruebas que debe pasar el personal nuevo. ¿Pruebas? Bueno,